nuestros horrores favoritos. Buenas noches y bienvenidos al especial de Halloween de nuestros horrores favoritos. Hoy es una noche muy especial para nosotros, los amantes del terror, porque hoy es la noche de los muertos, la noche del terror, la noche del truco o trato. Y como no podía ser de otra forma, la noche de las historias de terror. En la noche de hoy trataremos de que paséis mucho miedo, de que paséis mucho terror y sobre todo que disfrutéis de esta noche de Halloween. En nuestro programa, nuestros horrores favoritos. En nuestra primera historia de este especial Halloween, vamos a ver cómo nuestro protagonista sufre las consecuencias de ser un mal amigo. Esta historia está escrita por quien nos habla, Antonio Reverte, y la hemos querido titular Abandono. ¿Preparados? Poner los cascos, apagad las luces, subid el volumen, ya estamos todos listos, adelante con Abandono. Pedro había llegado de un duro día de trabajo. Dejó sus cosas en el sofá y se dirigió a la cocina para prepararse la cena. Una vez había cenado, se sentó a ver la tele, pero se encontraba un poco intranquilo, un poco nervioso. En la televisión estaban poniendo un reality basado en el mundo del terror. Pedro no podía dejar de pensar en lo que le había sucedido aquella tarde. Vamos, Pedro, vamos. Tenemos a esos narcotraficantes en ese edificio. Entremos y acabemos con ellos. Tú ve por la izquierda, que yo iré por la derecha. Muy bien, Juan, muy bien. Allá voy. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha apagado el televisor? ¿Y qué es ese ruido? Un ruido como si se estuviera fluyendo algo, provenía de la cocina. Pero ¿cómo podía ser? La luz estaba apagada. Sin embargo, Pedro escuchaba perfectamente cómo alguien cocinaba dentro de ella. Es imposible, pero si estoy solo en casa. Pedro se fue acercando poco a poco a la cocina. Y justo en el momento en que iba a abrir la puerta, el ruido cesó y Pedro vio cómo en la cocina no había nadie. Estaba totalmente vacía. Estoy muy cansado, creo que me voy a acostar. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué es ese tiroteo? Voy para allá. ¿Quién está ahí? Pedro se dirigió hacia el dormitorio, donde creía que había escuchado aquel ruido. Se acercó lentamente, con mucho cuidado. La luz estaba apagada. Encendió la luz . Toda la pared estaba llena con la misma palabra. ¿Por qué? Pedro, no me dejes aquí, no me dejes aquí. No. ¿Cómo he podido hacerle eso a Juan? ¿Cómo he podido? Pedro salió a la terraza para tomar un poco el aire. El ambiente estaba muy cargado y Pedro se encontraba muy agobiado. ¿Cómo he podido? ¿Cómo? Era mi mejor amigo. ¿Quién demonios será ahora? Diga, ¿quién es? ¿Por qué me abandonaste? Dios mío, Juan, yo no quería, pero estaba asustado. Pedro miró por la terraza mientras colgaba el móvil. Se dio la vuelta . Pedro tropezó y del susto cayó al vacío. Mientras caía, pudo ver en su terraza la cara de su amigo Juan con dos tiros en la cabeza. Las últimas palabras que escuchó Pedro antes de morir fueron: estamos en... Ya sabéis, no dejéis nunca tirados a vuestros amigos, os puede salir muy caro. La segunda historia de hoy nos lleva a otra época. Una época en donde dominaba la Inquisición. donde dominaba el despropósito, los asesinatos. La historia que viene a continuación se titula Las Garras y fue escrito por José Silva Vázquez. ¿Estáis preparados para esta historia? Muy bien. Pues aquí tenéis Las Garras. El gigantesco psicópata, de 2 metros de estatura, subía lentamente los escalones del patíbulo. Con los ojos llameantes, rojos, como inyectados de sangre por su odio infinito, miraba a la gente, que morbosa asistía al espectáculo de una ejecución pública. Una veintena de soldados del virrey y 2 inquisidores lo escoltaron del calabozo donde había permanecido casi una semana, desde que lo capturaron, hasta el zócalo donde sería ahorcado. Se trataba de un criminal innato que mataba por placer. De ascendencia prusiana, llegó de polizón en un galeón español al puerto de la Veracruz, hacía ya poco más de un año. En ese lugar permaneció como 2 meses. En ese corto lapso ocurrieron 6 o 7 misteriosos asesinatos. 3 mujeres, 2 hombres y 2 jovencitos. En los horrendos crímenes había un denominador común. Todos murieron con la garganta desgarrada por la fuerza brutal de 1 o 2 manazas como de simio. Aunque la gente miraba con desconfianza a aquel gigante taciturno que casi no hablaba con nadie, no se hubieran atrevido a acusarlo formalmente como el autor de los crímenes, pues no era el único extranjero nacional mal encarado que deambulaba por los muelles del puerto, un lugar por lo general frecuentado por malhechores y maleantes. La presencia del gigantesco individuo de abundante vello por todo el cuerpo, larga cabellera, y en especial lo que más llamaba la atención, sus grandes manos velludas, siempre provocaba un momento de silencio total en las tabernas donde se presentaba inesperadamente, invariablemente para comprar comida. Hablaba muy brevemente, lo indispensable solo con el cantinero, que le entregaba rápido lo que le pedía y quien se sentía inquieto con tan tenebroso sujeto. Cuando se retiraba, todos parecían respirar con alivio. La que más sentía la fría mirada de aquel hombre de apariencia casi bestial era una bella mulata, mesera de la taberna que frecuentaba el abominable individuo. A la postre, fue una de las mujeres encontradas estranguladas. Se ganaba la vida como estibador en los barcos mercantes que atracaban en el puerto, aunque nunca trabajaba mucho. Cuando consideraba haber ganado lo suficiente para sus comidas, se retiraba en silencio a un alejado malecón donde permanecía en la parte baja de este. Prácticamente ahí vivía, nadie sabía qué hacía por la noche. Un buen día desapareció del bullicioso puerto, cuando los misteriosos crímenes ya eran un escándalo. Y así también, nadie sabe cómo, apareció en la majestuosa Ciudad de México, capital de la Nueva España. A partir de entonces, la relativa tranquilidad de la ciudad de finales del siglo XVIII se vio interrumpida por una serie de crímenes espeluznantes, sobre todo de mujeres jóvenes, que aparecían muertas con la tráquea rota por una fuerza brutal. Un año estuvo en jaque la policía virreinal. Los muertos ascendían ya a más de 30, sin dar con el asesino. Cuando una noche un sereno vio casi por casualidad cómo un enorme sujeto arrastraba hacia un callejón a una mujer. Por suerte en ese momento se acercaba un grupo de soldados que hacían su ronda. El sereno los alertó rápidamente. Afortunadamente el callejón no tenía salida. Cuando lo bloquearon, se encontraron ante un terrible cuadro a la luz de las farolas y la luna. El monstruo le había destrozado la garganta con sus garras y al parecer también bebía su sangre, pues la boca enrojecida lo delataba. Al verse descubierto con un sonido gutural, más de animal que de humano, arremetió contra los soldados. 6 rudos militares resultaban insuficientes para someterlo, pues se defendían como un demonio. El sereno pitaba su silbato desesperadamente para que lo dieran más fuerzas públicas que deberían andar cerca. Por fin, cuando ya habían sucumbido a dos guardianes, y a un tercero lo levantaban en todo lo alto con gran facilidad, arrojándolo contra los demás, llegaron refuerzos en cantidad suficiente. Un capitán les advertía a sus soldados de no matarlo, pues estaba seguro de ser el autor de la cadena de crímenes, y por lo tanto debería ser ejecutado en plaza pública. La Santa Inquisición fue la encargada de juzgarlo, pues tan horrendos crímenes de un ser tan malvado solo podría estar detrás del mismo Satanás, concluyeron las autoridades. Así pues, después de un juicio rápido lo condenaron a la horca, pero antes el verdugo le cortaría ambas manos. Y esta tarde, un poco antes de oscurecer y que amenazaba tormenta, el momento había llegado. La muchedumbre estaba impaciente, pero de todos, nadie más que un misterioso sujeto vestido de negro y con un sombrero del mismo color. Al llegar al centro del entarimado, el sentenciado hizo un último esfuerzo por escapar, forcejeando con los guardias y tratando de romper las cadenas. Por fin lo sometieron y colocaron una de sus garras sobre un tronco. El verdugo soltó un golpe certero con su afiladísima hacha. Le acomodaron la segunda mano y... La multitud aulló complacida. Enseguida, sostenido por dos soldados, pues casi había perdido el conocimiento, lo movieron para que el verdugo pusiera la soga en su cuello, mientras los frailes de la Inquisición hacían oraciones y la señal de la cruz. A la distancia, innumerables centellas se desprendían furiosas de las negras nubes. El cuerpo del gigante asesino se balanceaba macabro, sin las manos. Enseguida se soltó un torrencial aguacero dispersando a la gente. Fue entonces que el verdugo con un movimiento rápido recogió las dos enormes manos, metiéndolas en un saco y alejándose apresuradamente. Más adelante, en medio de la confusión por el chubasco, le entregaba la macabra bolsa al misterioso hombre de negro. Este a su vez le daba al verdugo una talega con monedas de oro. A la medianoche la tormenta ya había cesado, solo se mantenía un ligero y frío gotear. La colonial ciudad dormía, los serenos hacían sus rondas, lo mismo que varios grupos de soldados. La luna había ascendido a todo lo alto, iluminando fantasmal y amarillescamente la metrópoli y la campiña, pero con un singular tinte macabro el lugar donde el ejecutado permanecía colgado. Hasta la guardia especial que vigilaba se sentían nerviosos. Habían encendido una fogata para calentarse un poco, mientras otros rondaban con sus armas prestas las cercanías del patíbulo. A veces les parecía que el gigante ahorcado y sin manos los miraba fijamente. Estos se santiguaban y proseguían. Una pesadez infernal y tenebrosa flotaba en el aire esa noche. En ese momento, en un claro del bosque, no muy lejos de la silenciosa ciudad, el ya mencionado hombre de negro, al que el verdugo le entregó las enormes manos cercenadas, junto con otros hombres y mujeres también vestidos de negro, se disponían frente a las llamas de una hoguera y la enorme luna en las alturas a celebrar un rito satánico. Era un aquelarre de servidores del demonio, practicantes de magia negra. En un círculo pintado de blanco en la húmeda tierra y que previamente habían impregnado con sangre de gallina negra, el hombre de negro, que era el sumo sacerdote, depositó las macabras manos en el centro. Acto seguido pronunció plegarias a Belcebú y palabras cabalísticas. Luego todos cantaron alabanzas diabólicas. En un momento dado parecieron ser escuchados. Los hechiceros y brujas intensificaron sus cantos satánicos con más vehemencia, se retorcían frenéticos y parecían poseídos. De repente, una de las manos se movió, y luego la otra. Las uñas le empezaron a crecer. Cuando el éxtasis infernal estaba al máximo en todos, las horrorosas manos se hirieron sobre los dedos, que como enormes tarántulas salieron del círculo, y con gran rapidez se perdieron en el tétrico bosque. El sacerdote se dio cuenta y ordenó silencio. Enseguida comentó: «Hermanos, hermanas, hemos cumplido con las órdenes de nuestro amo y señor. Trajimos las manos del multiasesino hasta el lugar de nuestros ritos, y se la ofrecimos con todas nuestras fuerzas. Él nos ha respondido. Las terribles manos han cobrado vida como grandes arácnidos, y estarán por todos lados mientras exista nuestro amo Satanás, que es inmortal, que ahora tiene dos singulares aliados más en el mundo, El odio incontenible del gigante asesino y su sed de matar estarán siempre en sus manos desprendidas por el hacha del verdugo. Siempre andarán por ahí, cada una por su lado, sembrando el terror, el pánico y la muerte. Nadie estará a salvo, sobre todo donde existe y prevalezca la maldad, la perversidad y el odio. Justo en ese momento, los soldados que montaban guardia en el patíbulo, ya de por sí asombrados por la repentina tormenta y los fuertes vientos, muy claramente oyeron que el gigantesco ahorcado se reía. Intrigados y asustados, los centinelas a punto estuvieron de huir. Sin embargo, armándose de valor y cumpliendo con su deber, subieron varios de ellos a la tarima para ver de cerca al gran gigante. No pudieron dejar de invocar a Dios cuando, acercando una antorcha, vieron que seguía muerto. Pero ahora la cara horripilante se la había transformado en una mueca burlesca y maligna. Esa misma noche murió la primera víctima de las garras, y que fue la única vez que atacaron juntas por tratarse de una venganza. Al verdugo lo encontraron muerto con la garganta destrozada. La gente del virrey y de la Inquisición entonces acordaron de las manos cercenadas. Las buscaron por todos lados, pero nunca las encontraron. Desde entonces hasta nuestros días, a través de los años, en cualquier lugar, sobre todo en noches de tormenta, puede aparecer y atacar tu garganta una garra. Podrá ser en tu automóvil, en una oscura calle, desprenderse de un árbol o arbusto cuando vas pasando, en el cine, en algún baño, en un museo o lugar solitario, atrás de la banca donde estés sentado o sentada, incluso en tu casa si reúnen las condiciones, les gusta el desorden y las telarañas de los cuartos oscuros, en el campo, en la playa, en un estadio, en un concierto de rock, en la carretera, en cualquier lugar pueden estar esperándote las garras. Las garras acechan, te observan desde la oscuridad. Solo te atacarán si consideran que reúnes los requisitos que buscan. Cuando es así, entonces será su presa, y en cualquier momento te brincará al cuello alguna de las garras. Quizás en este momento esté sobre tu cabeza, o quizás esté subiendo por tu espalda. ¡Búscala! Tal vez la veas. Búscala en el armario. Encuéntrala antes de que ella te encuentre a ti. Tened mucho cuidado con las garras. ¿Qué estoy viendo detrás de vosotros? ¿Es una mano? ¿Es una garra quizás? Mucho cuidado con las garras. Y ya estaréis todos pensando, bueno, pues se acabó el capítulo de hoy. Pues no. No se ha acabado el capítulo de hoy de nuestros horrores favoritos, porque como hemos dicho al principio, esto es un especial Halloween, con lo cual pasaremos a nuestra tercera historia del día de hoy. En nuestra tercera historia, nuestro protagonista pretende pasar una noche tranquila después de un duro día de trabajo. Pero, ¿creéis que lo logrará? Esta historia la hemos querido llamar Solo fue un sueño. Está escrita por quien nos habla, Antoni Reverte. ¿Estáis preparados para la tercera historia? ¿O estáis demasiado sorprendidos y aterrorizados con las dos historias anteriores? Preparaos, porque viene nuestra historia Solo fue un sueño. La noche era tranquila. Juan acababa de llegar del trabajo. Había sido una jornada dura. Por ello, decidió que iba a acostarse rápidamente. Ni siquiera cenaría. El cansancio podía con él. Se quitó la ropa rápidamente y se metió en la cama. Segundos después, Juan dormía plácidamente. Juan abrió los ojos de repente. No podía mover su cuerpo. Por más que lo intentaba, era inútil. Miró a su alrededor y todo era oscuridad. ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? La angustia de Juan iba creciendo poco a poco. Extraños ruidos y voces empezaron a sonar en su cabeza. Dios, ¿qué pasa en mi cabeza? ¡Quiero que pare! ¡Para! El ruido en su cabeza cesó por completo. Ahora el silencio era sepulcral. Intentó moverse de nuevo, pero una vez más fue inútil. Miró a su alrededor y de repente en una esquina vio una sombra que hizo que su terror aumentase sin parar. Miró de nuevo hacia aquella esquina. Pero ya no vio la sombra. Sin embargo, comenzó a notar como si algo subiera por la cama. Lentamente. Juan cerró los ojos y aterrorizado empezó a rezar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, Dios. Aquel ser se acercaba cada vez más. Juan notaba cómo su cuerpo se iba hundiendo conforme aquel ser avanzaba hacia su cabeza. Santificado sea tu nombre, hágase la voluntad. El ser estaba ya justo encima suyo, cara a cara. Intentó moverse una vez más para quitarse ese ser de encima, pero fue imposible. Juan, con el terror dentro de su cuerpo, abrió los ojos, pero allí ya no había nada. En ese momento, y sin saber por qué, Juan consiguió moverse y rápidamente encendió la luz. Miró alrededor de la habitación, pero estaba todo tranquilo, como siempre. ¡Qué susto he pasado! Todo ha sido un sueño. Apagó la luz. Se giró. ¡Qué tontería! Pensar que era realidad lo que me estaba pasando. Solo fue un sueño. Solo fue un sueño. Un sueño, dice. En fin. Vosotros no fiaros, ni os confiéis, porque os puede pasar como a Juan. Por fin hemos llegado a la última historia de nuestro especial de Halloween. En esta historia, unos amigos se preparan para una sesión de Ouija. ¿Qué es lo que pasará? ¿Queréis descubrirlo? Esta historia la hemos llamado Ouija. Está escrita por quien os habla, Antonio Reverte. Y en este relato hay que agradecer también la participación de Víctor García como Héctor, de Carlos Calvente como Roberto, de Susana Garrido como Julia y de quien os habla como Juan. Sin más espera, os dejamos con nuestra última historia. Ouija. Es la noche de Halloween. El reloj acaba de marcar las 12. Y tres amigos se preparan para realizar una sesión de Ouija. Debéis estar bromeando, ¿no? ¿Crees que es una broma? ¿Esta tabla de Ouija encima de la mesa? Vaya cobarde que estás hecho, Juan. Allí estaba la tabla de Ouija, encima de la mesa. Desafiante, tenebrosa. Todas las letras del abecedario y todos los números estaban en la tabla escritos. Y en ambas esquinas, las palabras... sí o no. Aquí está el vaso para completar el juego, ¿ves? ¡Fenomenal! ¿Vamos a empezar ya? Sí, sí, claro, claro, empecemos. Aunque yo sigo diciendo que no me parece muy buena idea, ¿eh? Héctor apagó la luz de la habitación. Todo era oscuridad hasta que Héctor encendió aquella pequeña lámpara junto a la tabla de Ouija. Venga, todos con el dedo encima del vaso. ¡Allá vamos! Juan, temeroso, puso su dedo encima del vaso. Tras mirarse unos a otros y tras unos segundos de silencio, Héctor dijo... ¿Algún espíritu que esté aquí ahora mismo quiere hablar con nosotros? ¿Veis? No hay nadie. Vamos a dejarlo. El vaso comenzó a moverse lentamente hasta llegar a la palabra sí. Una vez allí, se quedó parado. ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, Juan. ¿Cómo te llamas? El vaso comenzó a moverse de nuevo y empezó a formar un nombre. Un nombre de mujer. Julia. Julia. ¿Se llama Julia? Dinos, Julia, ¿dónde te encuentras? El vaso comenzó a moverse de nuevo por la ouija. Aquí, con vosotros. Maldita silla, esto no me gusta nada, yo me quiero ir. Julia, ¿cuál fue el motivo de tu muerte? La macabra danza del vaso sobre la ouija comenzó de nuevo. Asesinato. La mesa comenzó a moverse con fuerza. La lámpara cayó al suelo dejando la habitación totalmente oscura. ¡Que pare! ¡Que pare! La mesa dejó de moverse de repente. ¡Mirad allí! ¿Pero qué te ¿Qué pasa? Te pasa, ¡no me se medica! Pero cuando Héctor y Roberto se giraron, vieron la misma imagen terrorífica que estaba viendo Juan. Allí, delante de ellos, había un espectro de una mujer, el cual llevaba su cabeza entre el brazo y señalaba a través de la ventana a la casa justo enfrente de la de Juan. En ese momento, el vaso comenzó su danza sobre la tabla de Ouija. Ayudadme. No lo soporto. Un cuadro cayó al suelo y el espectro desapareció. Los tres amigos se giraron hacia la mesa y allí se encontraron la cabeza de Julia ensangrentada, diciéndoles: ¡Ayudadme! Héctor, Roberto y Juan quitaron sus dedos del vaso y este cayó al suelo rompiéndose en mil pedazos. Héctor corrió hacia el interruptor de la luz y lo encendió. ¡Tranquilo! ¡Ya ha pasado todo! ¡Os lo dije! ¡No tenemos que haber hecho nada! ¡Ya os lo dije! Juan, no digas bobadas. Simplemente nos hemos asustado. Bueno, vámonos a dormir y olvidemos todo esto. Sí, será lo mejor. Vale, de acuerdo. Al día siguiente, Roberto salía de casa de Juan cuando vio que un coche de policía estaba justo enfrente del edificio de Juan. En ese momento, la cara de Julia se le vino a la mente. ¡No puede ser! Roberto entró en el edificio, subió a la quinta planta, que era justo la de enfrente de la casa de Juan. Y allí estaba, la cabeza de Julia, junto al pasillo, con los ojos bien abiertos y mirando fijamente hacia la ventana de la casa de Juan. Roberto buscó rápidamente a un agente y le preguntó: ¿Qué ha pasado aquí, agente? Mire usted, el marido de Julia se volvió loco y ya ves el resultado. La cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es lo que quedó escrito en la pared donde está el cadáver. En ese momento, Roberto entró en la habitación donde aún estaba el cuerpo ensangrentado de Julia y se fijó como uno de sus dedos señalaba hacia la pared. Levantó la cabeza y vio escrito en sangre en la pared: Roberto, Héctor, Juan, pagaréis por no haberme ayudado. En ese momento, Roberto vio cómo desde la ventana de Juan, Héctor y Juan se tiraban al vacío, mientras un siniestro espectro le observaba fijamente. La Ouija es un juego que debéis usar con prudencia, porque si no, os puede pasar lo que a nuestros amigos de la historia que acabáis de escuchar. Hasta aquí nuestro especial Halloween de nuestros horrores favoritos. Todo nuestro equipo espera que os haya gustado, que os hayáis asustado y que hayáis disfrutado. Queremos dar de nuevo las gracias a los colaboradores que hemos tenido en el programa de hoy, como son Víctor García, Carlos Calvente y Susana Garrido. Gracias, chicos. Dar las gracias a todos nuestros oyentes y recordaros que podéis mandarnos vuestras historias, ya sea en audio o en texto, vuestros cortos, vuestros dibujos, vuestros audiorelatos, cualquier material que tengáis hecho por vosotros mismos y que queráis que aparezcan en nuestro blog o en nuestro podcast, nos los podéis enviar al email terrorynadamas@gmail.com. Que paséis una feliz noche de Halloween y nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Horrores Favoritos. Bueno, venga, vamos a grabar la promo. Pataca Minuta, un podcast sobre la estupidez. Rafa, para. No lo estás, no lo estás haciendo bien. No, si es que no me sale, si es que ya llevamos aquí 2 horas y media grabando. Es que, bueno, pero... ¿Cómo es? Pataca Minuta, Si no te centras, no lo haces bien, no das el tono, no haces... ¿Pero cómo que no me centro? Pero si es que no me estás dejando. Si es que me tengo que concentrar y estás todo el rato... ¿Qué pasa? Es que no estás motivado. Tú eres el profesional. Anda, ya está, déjame. Ahora vas y te lo grabas tú, que ya me tienes cabreado, hombre. Cabreado me tienes. Para situaciones como esta, Cabreados, el podcast. Te van a oír. Por mi cuenta no llego, me he quedado tirado. Lo intento con todo, pero todo ha empeorado.